soy una perra. Si me pide cacahuau, digo y le muevo la colita, perra. Si me pide cacahuau, digo tírame la pelotita, perra. Si me pide cacahuau, digo y le muevo la colita, perra. Si me pide cacahuau, digo tírame la pelotita, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra. Cuando me miras me pongo caliente y dejo de ser una chica inocente. Haces que saque mi lado salvaje cuando me pides que baje, que baje. Mira que suelo guardar el decoro, pero es que te miro y me acaloro. Vente chulapo y acércame el morro, que yo soy tu vaca y tú eres mi toro. ¿He dicho vaca? Quería decir perra. Si me pide cacahuau, digo y te muevo la colita, perra. Si me pide cacahuau, digo tírame la pelotita, perra. Si me pide cacahuau, digo y te muevo la colita, perra. Si me pide cacahuau, digo tírame la pelotita, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra. Como una virgen cantaba Madonna, ahora lo entiendo en primera persona. Como la rispa me siento buchona, me haces pasar de gormona zumbona. Llevo 2 horas sintiendo sudores, pues mi entrepierna no exuda vapores. No puedo andar, sufro de temblores, mis ingles se mueven como aspersores. No se aburrió, trata a tus amigos la saga. Quien tu dálmata, ellos tuyo y la Samantha. Le encanta, no aguanta. Dame ese hueso, sé travieso. Dame ese hueso. Dame ese hueso, sé travieso. Ellos tuyo y la Samantha. Como Reyes, una chica diferente cada día. Eso ya tú lo sabías. Una pela por la noche, otra pela por el día. Es que no nos conocía, Reyes, una chica diferente.